Yo no sé cómo explicar lo que pasó. Sin embargo, yo no puedo olvidar esa luz que alumbró mi corazón, me convirtió. Todo empezó cuando miré el cuadro aquel, y en el Calvario, en la cruz, yo vi a Jesús. Imaginé lo que sufrió y soportó, todo por mi culpa. Indiferente yo no pude ser, mi corazón se conmovió al ver que Cristo padeció injustamente. Yo merecía ese lugar. Escúchame y comprende la razón, también contigo hoy yo quiero compartir ese gozo que da la salvación y es vida eterna.